se sumó nuestro compañero Marcelo Esperanza, que en su columna habitual sobre la ciudad autónoma de Buenos Aires nos trae una entrevista, ¿puede ser? Sí, tenemos acá, bueno, ante todo, buenos días a todos, al equipo, a los oyentes, y quería recibir, darle la bienvenida a la compañera Valeria Medina, que es una compañera de Comunarte, es una militante, ¿no?, de la juventud de Comunarte, que además de un espacio cultural, es un espacio social, con una, digamos, gran militancia social y política. ¿Cómo estás, María? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Y bueno, gracias por el espacio también. Valeria, el tema era, estuvimos charlando ahí fuera de aire, sí. Esta actividad que mañana miércoles, dale, 16 de diciembre a las 19 horas en Comunarte, Castro Barros 236, vamos a hacer el lanzamiento del Foro de Juventud del INADI en la Comuna 5. Nosotros desde octubre del 2008 somos sede comunal del INADI y ahora, digamos, vamos a empezar a tocar, digamos, la temática de la juventud. Creemos como que la juventud tiene que empezar a participar más y bueno, la actividad de mañana es como una charla-taller en donde se van a abordar tres temáticas: la exclusión y precarización laboral en los jóvenes, la discriminación por apariencia y la discriminación por la identidad sexual. Creemos que la temática de la discriminación no se agota en esas tres temáticas nada más, pero es como para que sean un disparador, para que los jóvenes también traigan sus inquietudes y sus problemas y poder abordar esas temáticas y empezar a hacer en el barrio un trabajo de concientización en contra de las prácticas discriminatorias. Recordemos, entonces es mañana, miércoles, a las 19 horas en Castro Barros 236, Comunarte. ¿La idea de este foro es extenderlo a otras comunas o es solamente de la comuna de ustedes? Por el momento es en nuestra comuna, pero la idea creo que es que se va desarrollando en todas las comunas. Ok. ¿Marcel? Sí, no, quería comentar que, bueno, Comunarte hace bastante tiempo que viene trabajando con esta problemática y creo que ha pasado mucha gente, ¿no?, por los talleres, charlas, sí, conferencias que han, sí, organizado, bueno, las autoridades de Comunarte, los directivos, empezando por el coordinador, por Raúl Sánchez, por Pablo Estoma, ustedes, toda la gente que conforma Comunarte, ¿no? Sí, bueno, hace poco también estuvo el que era vicepresidente de INADI, Mouratian, en una charla también. Sí, sí, Pedro Mouratian, sí, sí, sí. Un representante de la comunidad armenia, de la Confederación Armenia, argentino, digamos, Armenia Argentina, y que era el vicepresidente hasta que, bueno, este con movimiento... de autoridades... Claro. Digamos que la legisladora asumió como legisladora la titular de INADI, la que era titular de INADI, la compañera María José Lubertino, la doctora María José Lubertino. Pasó en su lugar Claudio Morgado, que era, claro, diputado nacional. Y bueno, hay una, obviamente, uno va a haber cambios en la conducción. Supongo que no en las líneas generales, porque... ¿Cuál es la opinión que tienen sobre Claudio Morgado y sobre su designación al frente del INADI? Yo creo que puede ser positivo, por lo que tengo entendido, él dentro de la Cámara de Diputados estaba en la Comisión de Discapacidad, claro, así que en sí tiene como ciertos conocimientos, me parece que está preparado como para poder desarrollarse en esta actividad. ¿Ustedes ya se reunieron con él? No, todavía, aunque yo tenga entendido, no. Ah. Igual asumió... Hace dos días, sí, claro. Sí, sí. Yo sé que tuvo un muy buen desempeño como presidente, presidió la Cámara, de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación, y tengo muy buenas referencias. Es un hombre que se ha preocupado, permanentemente ha estado sobre el tema de la discapacidad, incluso muy permeable a los gremios. O sea, muy permeable a ir a los gremios. Me consta que en el gremio de Canillita tiene muy buena relación, digo, el gremio que, digamos, más conozco, o uno de los que más conozco, y ha ido a brindar charlas, a hablar con con la gente y, claro. Y digo, no solamente digamos, no es un hombre que se ha quedado en el recinto, sino que ha salido, digamos, a recorrer instituciones, organizaciones sociales, políticas y gremiales, llevando, digamos, sus proyectos acerca de discapacidad, el tema de discapacidad. ¿Y qué balance se puede hacer en la gestión de Lubertino, de la titular hasta hace unos pocos días del INADI? Yo creo que ha hecho una gestión muy buena, se ha preocupado desde el primer día de su mandato, digamos, por digamos, directivas presidenciales, se ha ocupado plenamente de los temas que hacen a la discriminación. Incluso algunos dicen que se ha excedido. Coincidimos que no se ha excedido. O sea, digo, se ha excedido en sus funciones, digo, ha ido más allá de sus funciones, pero ella ha hecho muchas denuncias, se ha ocupado de muchos de los temas que hacen a la discriminación y ha logrado crear una red de organizaciones que precisamente están en combate contra la discriminación. Creo que también le dio visibilidad a la institución, al instituto, digamos. Es como que mucha gente ni siquiera sabía que existía, o sí, algunos sí, pero como que sí, tiene más presencia. En un primer plano, sí. Sin discusión. ¿Cuántos, tal vez los apuro con la pregunta, ¿cuántos años estuvo Lubertino en el INADI? No sabemos. Creo que 4. Y además también ha sido un ente con mucha vinculación, en el caso de ustedes es patente, digamos, pero con mucha vinculación y muy abierto a interactuar con los movimientos sociales, sí, con los espacios políticos más territoriales, digamos. Los conocemos por, o sabemos de esto por diferentes actividades, no solo por Comunarte, sino alguna vez en el marco de la actividad Ningún Pibe Nace Chorro, que nos tocó participar. Y que ella participó activamente, sí, como uno más, ¿no? Sí, claro. Como un compañero más. Así que recordemos entonces el Foro de Juventud. Mañana, miércoles 16 de diciembre a las 19 horas en Castro Barros 236. Y esto es abierto, puede participar cualquier joven. Cualquier joven que esté interesado en venir a participar de esta charla taller y seguir participando a partir de esto, digamos, empezar a. Esta va a ser como la presentación del foro. Es como un, claro, como lanzamiento y se van a tocar estas tres temáticas que te dije antes, pero en sí es como para lo que sea como el puntapié inicial de empezar a participar dentro de la comuna a partir de las problemáticas de los jóvenes. Bien, excelente, así que mañana. Te llevo a la. Y lo llevo y aprovecho también a Marcelo, en su tema más habitual, que es la política de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué reflexión, Valeria, podés compartir con nosotros sobre estos 2 años de gestión de Mauricio Macri al frente de la Ciudad de Buenos Aires? Obviamente que una reflexión positiva no va a ser. No, claro. Por más que él haya empapelado la ciudad con 2 años, hicimos lo que no hicieron en 10 años, no sé qué es lo que piensa que hizo en 2 años. Pero más que destruir también, la educación. Es cierto, en dos años hizo lo que no se hizo en 10 años. En 2 años desmantelé la ciudad. Lo cual no es para jactarse. Desmanteló todos los programas sociales, reprimió a los pobres y a los indigentes. O sea, hizo todo lo que no se hizo en los últimos 10 años. Sí, eso es cierto, es verdad. Miren, podría decir, entre el 91 y el 93 hizo lo que no habían hecho en los últimos 50 años. La economía del país. Claro. Porque realmente los gobiernos de La Rúa, de Aníbal Ibarra y de Jorge Telerman, han sido gobiernos que han construido. De la Rúa se ocupó de recuperar espacios, digamos, públicos. Muchísimos espacios públicos recuperó. Bueno, Macri también construye torres. Claro. Sí. No, pero digo para la comunidad, ¿no? No reprimió protestas sociales, lo mismo hizo Ibarra, lo mismo. O sea, que este hombre no solamente destruyó 10 años, sino que más de 10 años. Porque recordemos que, como jefe de gobierno, el doctor De la Rúa asumió en el 96. Sí. O sea que prácticamente ha sido 13 años, destruyó en 2 años destruyó Gran parte más de desde el 96 hasta el 2007, en 11 años. En esa publicidad era una explicitación de una gestión espantosa. Principalmente, si uno leía eso, se jactaba de algunas cosas que provienen de gestiones anteriores, como el caso de, no sé cómo se llama, el Ingreso Ciudadano, que es un programa social, que no es de esta administración, sino que viene de administraciones anteriores. Y después se jactaba de 1,000,000 de veredas arregladas. Digo, el dato saliente en 2 años de gestión eran 1,000,000 de metros cuadrados de, creo que 1,000,000, era un número fuerte, de calzada arreglada. Digo, sí, yo quisiera saber si se va a jactar también de la invasión de mosquitos. Si se va a jactar también ahora de la invasión de mosquitos que está sufriendo Buenos Aires. Pero es no han hecho nada. Sorprendentemente negativa la gestión de Mauricio Macri con la... Y a esto hay que agregarle la torpeza fenomenal de las últimas semanas y algunos errores políticos gigantescos, entre ellos la designación de Abel Pose en el Ministerio de... Sí, sobre la cual hoy vamos a desarrollar... Contá, un poco. Me gustaría que terminaras vos tu... No, porque era comentar esto, además de una gestión... lamentable, se le suman algunos errores políticos, no sé cómo se explica o qué cuál es tu versión o visión sobre la designación de Abel Pose, digamos. No son errores políticos, son coherentes con la política, digamos, procesista, digamos, con esa reminiscencia procesista de Macri. No hay que olvidar que Abel Pose fue, aunque él diga que empezó en el gobierno de Cámpora como embajador en su carrera, es embajador de carrera, el programa de carrera, él empezó en realidad en la época de Lanús, en 1972. Sí. Después, en la época de Cámpora, fue cónsul, creo que en Venecia. Después, durante la dictadura, lo ascendieron porque es primo de un almirante que ocupó un cargo muy alto en la dictadura, y porque por su amistad con el general Betti, que también fue, digamos, un militar del proceso, llamado proceso de reorganización nacional, que fue embajador argentino en Italia. Es un hombre que yo lo he seguido en los últimos años desde el punto de vista intelectual, porque me parecía interesante. Él escribió en la revista Línea, una revista de pensamiento nacional y popular que fundó José María Rosa, y en la cual escribía distintas corrientes, digamos, pero siempre provenientes del campo nacional y popular. Y siempre me llamó la atención esa faceta o esa, impronta o vertiente, casi fascista que tenía, ¿no? Me llamaba, el discurso era coherente con lo nacional, la defensa de lo nacional, de los valores nacionales, populares, democráticos, incluso republicanos, pero tenía como una vertiente, digamos, como una impronta, digamos, que me hacía pensar que no era auténticamente nacional, popular y democrático. Porque tenemos que empezar a definir bien, digamos, no es una cuestión terminológica, pero tenemos que empezar a definir bien qué es lo nacional. No es nacional y popular, porque nacional y popular podríamos hablar entonces de Zeyn Eldin, ¿no? Un hombre identificado con los intereses nacionales, que a nadie cabe duda que defendió, digamos, a la patria en Malvinas y un montón de cosas, de que tenía, digamos, incluso admiraciones por el peronismo, sobre todo por el primer peronismo. Pero no es solamente decir somos nacionales y populares, somos nacionales y populares, y lo popular implica lo democrático, porque no puede haber patria sin pueblo. Y la democracia implica el respeto de la soberanía popular. Entonces, alzarse en armas contra la democracia, como se alzó en su momento Zeyn Eldin y Rico y los demás cara pintadas, se borra de un plumazo. Eso borra de un plumazo el apelativo de nacional, popular, democrático y, digamos, ya progresista. Quedemos en el nacional, popular y democrático. No hablemos de progresismo. ¿Es Pose nacional, popular y democrático? Yo creo que no. Ha hecho declaraciones que realmente... Hay una editorial, una columna de opinión, en realidad, que en La Nación... Antes de que asumiera, si él Le había escrito bastante antes... Y como estaba a punto de asumir, parece que La Nación lo consultó. Sí, el editor lo porque lo... entiendo que se dio cuenta de que la columna era muy fuerte, entonces le preguntaron si la quería publicar igual. El tipo dijo, sí, claro, ¿qué problema hay? Dice, el autor entregó esta nota antes de ser designado ministro de... Esto lo publica el editor del espacio, ¿no? Antes de ser designado ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. En ella pose colaborador habitual de La Nación. Fija su... O sea, también para ser colaborador habitual de La Nación en temas... En temas... Yo fui colaborador de La Nación, pero en temas que tenían que ver con espectáculos. Pero para ser colaborador habitual de La Nación en temas políticos, tenés que tener, digamos, la misma orientación, la misma línea editorial que el diario, ¿no? Que se dijo nieto, viñeto. Claro. Fijó su posición sobre temas de seguridad y de uso del espacio público. Pero acá hay párrafos que son impresionantes, ¿no? Dice, el ventarrón se llama criminalidad y cobardía, la nota, ¿no? El ventarrón de criminalidad, no sé, no la voy a leer toda, ¿no? Dice, los quienes hurtaron el tema desde Cromañón en adelante se deslizaron con indiferencia y prohijaron el vandalismo piquetero, el desborde lumpen, la indisciplina juvenil, entregaron la calle. Pero ya con el enfrentamiento de la Panamericana por el tema Kraft, las cosas cambiaron. Ahora en las protestas vecinales reiteradas, ellos están presentes en los insultos. Los quienes lograron demoler el esquema básico constitucional de orden público y de ejercicio de la fuerza exclusiva del Estado para ejercer con la misión esencial de reprimir, que según la Real Academia significa contener, refrenar, templar o moderar. Dice, reprimir es obligación del Estado en cuanto a contención del acto del delito inminente, se enfrenta al delincuente para garantizar la vida del ciudadano con su libertad, la de circular libremente, por ejemplo, y sus bienes. Esto se filtró o lograron infectar con un virus ideológico la garantía elemental de seguridad. Impusieron la visión trosco-leninista de demoler las instituciones militares y la policía. Trosca tu madre, sí. Pose. Como vengándose de los años 70... Cuando una minoría se alzó contra el Estado para imponer una revolución social guevarista, ajena y aislada ante la inmensa mayoría, empezando por el propio Perón, los sindicatos y los partidos tradicionales. Acá quiero hacer una es muy larga la nota, sí, quiero hacer solamente una acotación. El monopolio de la violencia lo tiene el Estado. Acá no hay grupos. Salvo que se salgan de la ley, en este gobierno desde el 2003. Antes, no hay grupos que ejerzan la violencia, que tengan el monopolio de la violencia, salvo el Estado Nacional. El Estado Nacional no ha perdido el monopolio, como corresponde a todo país que tiene una constitución. El Estado Nacional no ha perdido el monopolio sobre la violencia. O sea que esto de decir que el Estado no está garantizando la seguridad, de que no es la única fuerza, sino que hay, digamos, parecía que hay bandas armadas, esto no es cierto. Acá las bandas armadas tienen el gobierno de la ciudad. Por eso, es lo que iba a decir, anda, la UCEP es el. Él en sí se está refiriendo a cosas que ellos mismos generan. Uh-huh. Él está cuestionando, digamos, el monopolio de la fuerza, o de la violencia, o de la coacción, por parte del Estado Nacional. Cosa que no es así. No es así. Acá no hay bandas armadas. Acá no hay piqueteros, digamos, que. Tengan una expresión armada como podría ser en otros países donde... y también no sé si es en esa nota o en otras declaraciones, porque fue entrevistado en diferentes medios, también se extendió sobre el tema de la juventud, habló del rock and roll y de cómo le había trastornado la cabeza. Nosotros conocemos a Dani Camisi, que podemos decir que es cierto lo que dice Pose. Es cierto, de verdad, porque mirá cómo quedó. Claro. ¿Qué reflexión te genera, digamos, que estos personajes sean parte de la gestión de Mauricio Macri y además parte de la gestión de educación de Mauricio Macri? Y no, es detestable, digamos. Espero que, así como pasó con Fino Palacios, haya... Que creo que la hay, un rechazo popular hacia la designación de este personaje y que... finalmente se ha sacado de... Sí, claro. Yo cuando dale. No, porque es así, digamos. Es como que no me cabe en la cabeza, digamos, que alguien así pueda manejar la educación. Está bien que quizás sacan eso y ponen otra figurita, digamos. ¿Qué le van a decir a los chicos desde el Ministerio de Educación? Les van a decir, los hippies son putos. Sí, claro. Parece el personaje... Es un personaje de Capuzotto. Sí, propio de Capuzotto, sí. Tal cual. Yo decía que era lo de error político, más allá de los acuerdos ideológicos que puede haber entre Pozzi y Macri. Es un error político porque está claro que no va a pasar 4 o 5 meses hasta que Pozzi tenga que ser desplazado o le encuentren una vuelta. ¿Tanto? Por eso, sí, digo. No sé. Bueno, porque le agarra el verano y entonces... Ah, claro, la feria judicial y todo. Mira, otro dato significativo que quiero agregar para, digamos, redondear ya mi columna y dejarle, digamos, el espacio a Valeria, a ustedes, es que Posse fue embajador en Perú en la época de Menem, y cuando a Fujimori se lo condenaba por crímenes, por graves violaciones a los derechos humanos, se extralimitó él como embajador argentino, no tiene por qué opinar sobre asuntos de otro país, y dijo que, bueno, lo defendió a Fujimori y criticó a la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, que depende de la OEA, ¿no? También criticó duramente al español, al juez español Baltasar Garzón, que había abierto juicios contra represores argentinos que no eran juzgados en este país, sino que eran juzgados en España, y en ese momento le valió los elogios de los sectores más cavernícolas de la, digamos, y pro-dictadura, ¿no? En la Cancillería se lo conoce como un misógino. Por ejemplo, pidió tener un secretario administrativo. Dice, no quiero mujeres, dice, por sus obvias limitaciones, ¿no? Las frases de colección. Ay, algo raro. Pose. Pose. No quiero hacer discriminación. Hacete tampoco. Cargo. Dice, alguna de las frases memorables, ¿no? Hoy vemos degradación familiar, padres que no controlan a sus hijos, jóvenes drogados y estupidizados por el rock. Esto lo dijo por Daniel. Dice, y hasta ahí coincidimos. Pero lo de jóvenes también lo dijo por mí. Sí, también. Dice, un Estado que no asume la educación pública. Tuvimos mucha violencia política, pero ahora tenemos violencia privada, la tiranía de los matones de barrio, de los piqueteros que no dejan circular, de los grupos que cortan la ruta. Estamos al borde de la anarquía. Ah, bueno, le pegó palo a la patronal sojera también, entonces. Claro. Ah, bien, bien. Bueno, por lo menos... Pero él no habla de los piqueteros por las patronales ojeras. No, pero dice los que cortan la ruta, los únicos que cortan la ruta son los que cortan la ruta. Él cuando se refiere se a los... Ahí se equivocó. Dale, patinó. Dice, los quienes tienen una ideología volátil, frustrada por un sueño izquierdista que no cumplieron. El gobierno está lleno de revolucionarios vencidos. Es psicólogo. Ha dicho, ¿no? Y bueno, hay otras cosas del... bueno, ¿saben quién fue el que acercó a Posse al gobierno de Macri? A ver. Delfino Palacio. No, Ramón Puerta. Nada menos que Ramón Puerta, cuyos jueces misioneros ordenaron, supuestamente a instancias de Ciro Jane, habilitaron el espionaje sobre figuras, digamos, de la ciudad de Buenos Aires y opositores, totalmente. Y también familiares de Macri, incluso a dirigentes del propio PRO, del partido del gobierno de la ciudad. De la Renta. Así que, claro, Rodríguez de la Reta y algunos otros. No se quieren ni entre ellos. Así que, bueno, acá el tema, digamos, Abel Posse es un tema realmente serio. Yo creo que es coherente con, digamos, con lo ideológico, aunque sí, ha cometido un error político, puede haber buscado un hombre con otro perfil. Había varios candidatos, entre ellos Luis Lieberman, que es, digamos, muy allegado al cardenal Bergoglio, Victoria Morales Gorleri, Esteban Bullrich, que lo hemos mencionado, también le ofreció el cargo a Berman, Santiago Kovatlov y a Andrés Delich, pero ninguno aceptó. Aparentemente, igualmente Naranowski no se retira, va a continuar como asesor del ministro de Educación, del nuevo ministro de Educación, de Abel, porque en realidad tampoco es Abel Posse, es Abel Posse, Abel Parentini Posse, ese se hace llamar Abel Posse, pero es Abel Parentini Posse. Pero lo que pasa es que Parentini no está la SS en el medio. Claro, pero no, aparte, viste que suena más, digamos, más cheto decir Abel Posse. Claro, los Posse es una final, digamos, tradicional de Tucumán. Decir suena Abel Posse que Abel Parentini Posse, viste. Ya no es tan, digamos, tan paquete, ¿no? Bueno, tuvo un diálogo también interesante con, un reportaje muy interesante con Tenenbaum, donde también se le salió la chaveta, como quien dice, y bueno, él dice que todos los argentinos padecemos de inseguridad, y que el texto de él es, reconoce que es un texto violento, que escribió para la Nación, pero esa violencia está basada en un sentimiento generalizado que los políticos no expresan, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Se van a suceder, imaginamos, en el corto plazo, diferentes. Sí, las primeras medidas de Abel Pose yo se las voy a adelantar como primicia absoluta, ahora, pero absoluta va a ser para hacer la siguiente: obligar a los zurdos a escribir con la derecha, ¿no? Con la mano derecha, se entiende, ¿no? Instaurar, no me estás jodiendo, es una primicia. No me estás hablando. Instaurar el birrete para el ciclo 2010. Se derogará la denominación Día de Asueto para conocerse como Día de Franco, por Francisco Franco, ¿no? Generalísimo. ¿Cómo se vino Marcelo, eh? Convenio con la empresa de cepos para darles también uso escolar. Entonar Aurora al inicio de cada recreo. Porque Pose, perdóname, forma parte de Aurora, ¿no? De ese grupo de intelectuales. Sí. Aurora es un grupo de intelectuales, sí, fascistas. No, son gente. Más o menos, no, ahí todo. Está Marcos Aguinis. Estaba Félix Luna. Bueno, Marcos Aguinis no es fascista. ¿No? No se la puede llamar fascista, Marcos Aguinis, ¿no? Félix Luna estaba también. Félix Luna, sí. Capacitar a la planta no docente en la escuela Ramón Falcón. Separar por sexo a los establecimientos escolares. Prohibir la versión del himno nacional que realizó el ex drogadicto Charlie García. El montonero drogadicto Charlie García. Sí. Cesantear a todos los psicopedagogos. En casos de déficit de atención, de desorden de déficit de atención, que es ADD, va a derivar al instituto de menores más cercano. Y va a recrear el castigo corporal al educando. Urgente compulsa de precios para prohibición de reglas de madera al cuerpo docente. Esas son las primeras medidas de Abel Pose. Estaría tomando Abel Pose. Sí. ¿Qué iba a decir? Recordemos, Valeria, entonces la actividad de mañana. Mañana, miércoles 16 de diciembre a las 19 horas, en Castro Barros 236, lanzamiento del Foro de Juventudes del INADI. Abierto para todos los jóvenes. Para todos los jóvenes. Excelente. Vamos a escuchar un tema musical. ¿Cómo no? Gracias por venir, Valeria. No, gracias a ustedes. ¿Qué tenemos, Brian? Señor Marcelo, ¿vos te vas a quedar un rato más con nosotros? Sí, un ratito. En pie de la renga. Así es. Porque quería hablar del tema del mentidero, de las charlas de quincho, ¿no? Que se está marcando en todo ello. Vamos primero con la renga, dale. Okay.